que tenga mayor acceso, le pone a transmitir nomás al mío. Que tenga acceso a la educación, una persona que viene a informar, que viene a educar a Puente Alto y decirle, oye, acá INACAP se la está jugando. INACAP tiene cosas entretenidas, tiene cosas interesantes. Fernanda Palma, una gran profesional en su espacio, en su espacio. Yo solamente soy un invitado. Adelante, Fernanda, con tu programa radio. Hola, Juan Carlos, muchísimas gracias. Oye, qué linda presentación, me llegaste a emocionar. No, agradecer por el espacio, como siempre. Es una vez a la semana, cierto, que estamos con este espacio para INACAP Puente Alto, para comentarles a nuestros auditores, cierto, de todo lo que estamos haciendo, de las cosas que tenemos para la comunidad. Y es por eso que hoy día me acompaña un gran amigo, Jaime Contreras. Él es el director de vinculación con el medio e innovación de INACAP CD Puente Alto. Y vamos a hablar, aparte de las matrículas y de todos los beneficios, ¿cierto? Porque te acuerdas que la semana pasada, Juan Carlos, vinimos el 1 de octubre y por lo tanto no podíamos decir tanta información todavía porque el 2 empezábamos a matricular. Así que hoy día vamos a hablar de los beneficios y todo. Como avión. Sí, así es que vamos a hablar también de eso, pero la idea es conversar con Jaime, ¿cierto? De cómo INACAP, en definitiva, es un aliado estratégico y un vecino, un buen vecino para la comunidad, en donde nosotros siempre nos acordamos de nuestros vecinos, de sus necesidades, y por eso está Jaime con nosotros, como para contarnos también qué tenemos preparado para todos los que nos están escuchando. Super. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola a todos y a todos los auditores de la radio. Sí, pues queríamos contarles un poquito sobre lo que vamos a hacer en estos próximos meses. Y ahí me gustaría, Juan Carlos, que profundizáramos un poco en lo que vamos a hacer en el mes de octubre. Les quería contar que vamos a tener dos talleres bien interesantes. El miércoles 23. Estamos ahí confirmando la hora, si vamos a hacerlo en el bloque de la mañana o en el bloque de la tarde. Pero este primer taller va a ser un taller de alfabetización digital de los vecinos y las vecinas de acá de Puente Alto. ¿Cuál es el objetivo de este taller? Básicamente enseñar habilidades básicas de computación, el uso de herramientas digitales como por ejemplo el correo electrónico, software de oficinas, redes sociales, un poco para que la gente se acerque a estas plataformas, digitales, que de alguna manera les permite mejorar sus emprendimientos y también su desempeño en sus actividades laborales. Así que este taller, obviamente, es un taller presencial que vamos a hacer allá en nuestra sede. Y queremos ahí invitar a todos para que este próximo miércoles 23 sean parte de este taller de alfabetización digital. Este va a ser el primero, como decía Jaime, de varias cosas y varias actividades que vamos a tener durante el año. Y es importante también recalcar que esto no es que INACAP lo hace en definitiva para ayudar a la comunidad, para ayudar a nuestros vecinos, y que por lo tanto también las inscripciones están abiertas, ¿cierto? Nosotros vamos a hacerle llegar la gráfica acá a Juan Carlos para que la tenga. Y también por nuestras redes sociales, INACAP Puente Alto, por Instagram y por Facebook. Y también, obviamente, en las comunidades aledañas a la sede vamos a ir colocando también alguna gráfica en los ficheros de los condominios, etcétera, como para poder hacer mayor difusión. También vamos a entregar la información a la municipalidad, ¿cierto, Jaime? Nosotros tenemos con Puente Impulsa un vínculo bien importante, entonces también vamos a mandar esa información. Pero la idea es que la inscripción es en base a un código QR, ¿ya? Y con ese código QR la gente puede ingresar, ¿cierto? Y se va a la plataforma de inscripción. Recordar también que es con cupos limitados, ¿cierto? Y ahí a lo mejor, Jaime, podrías comentarnos también para qué le sirve a las personas, porque a lo mejor la persona que está en la casa, la mamá o la abuelita que está escuchando, no sabe qué es la alfabetización digital. Entonces yo creo que es bueno que lo podamos comentar un poquitito. Sí, bueno, una de las comentaba en la invitación que estamos haciendo a todos los vecinos y vecinas, ¿cierto?, de la comuna, es que efectivamente esto de partida les puede servir para poder mejorar sus emprendimientos. Cuando uno se mete, ¿cierto?, en las herramientas de el mundo digital, por decirlo así, se abren un montón de puertas. Acercarse a la tecnología hoy día es algo tan vital que nos permite actualizarnos, nos permite de alguna manera entrar, ¿cierto?, en una dinámica que todas las organizaciones nos están pidiendo, tener más vínculos con la tecnología. Por lo tanto, aprender herramientas que estén asociadas, ¿cierto?, a la alfabetización digital, o sea, tener más conocimiento en este mundo digital nuevo, nos va a permitir, como les decía, poder tener mejor desempeño en nuestros emprendimientos y también en nuestros trabajos, ¿cierto? Saber usar de manera correcta el correo electrónico, sacarle el mayor provecho a eso, a las herramientas de Office, ¿cierto?, como el Word, ¿cierto?, el Excel, este tipo de cosas que para algunas personas, ¿cierto?, es algo muy trivial, para otras, ¿cierto?, es algo más bien desconocido, pero que tienen mucho ánimo de aprender, y queremos justamente aprovechar ese entusiasmo de la gente que quiere ser parte de este nuevo mundo, como se dice, ¿cierto?, en términos de la tecnología. Y creo que esto es una puerta de entrada para los que quieran seguir perfeccionándose en este tipo de herramientas. Además, Juan Carlos, te quiero contar, y a todos los auditores, que además vamos a tener el martes 29 una jornada de actualización para los técnicos en oficios. Esto va a estar bien interesante porque, bueno, tú sabes, ¿cierto?, que en los orígenes de INACAP nosotros estábamos muy enfocados a temas de oficios. De hecho, era parte esencial de nuestra oferta y por mucho tiempo estuvimos relacionados también con esos temas. Hoy día eso se ve mucho más a través de la educación continua, ¿cierto? Pero queremos, como de alguna manera, acercarnos a los vecinos a través de esto. Ofrecer de alguna manera talleres breves de actualización en áreas, por ejemplo, como electricidad, gasfitería y soldadura. Ya, entonces, ahí también, ¿cierto?, hay muchos pueden a lo mejor aprender o fortalecer alguna de esas áreas, eventualmente aprender un oficio nuevo. Y aquí es lo mismo, queremos de alguna manera hacer una pequeña puerta de entrada para que las personas puedan de repente acercarse a estos nuevos conocimientos a través de estos talleres que van a ser cortos, pero que la verdad queremos hacerlos bien, bien profundos, que ojalá puedan como ser un aporte para estas personas que eventualmente andan buscando la posibilidad de poder abrir nuevas opciones dentro de su oferta de servicios que ellos prestan también a su misma comunidad. Además, Jaime, yo creo que es importante que comentemos que de pronto estos talleres, que son más cortitos, pueden ser de antesala a una preparación un poco más, más completa, ¿cierto?, en relación también a educación continua. Nosotros también en INACAP tenemos diplomados y tenemos cursos que duran a veces, no sé, una cierta cantidad de horas que no alcanzan a durar un semestre, pero que son de especialización y bien enfocados también en lo que necesita la comunidad. Tenemos cursos, no sé, por ejemplo, tenemos un curso de mecánica en moto muy entretenida que también está en la página web y está en las redes sociales de INACAP. Y así también tenemos cursos de soldadura, ¿cierto?, de mecánica, de Excel, que de alguna manera a lo mejor estos cursos pequeños, cortos, nos sirven como para que la comunidad, ¿cierto?, vaya sabiendo lo que tenemos y por supuesto también poder tomar... sí, esos tienen un costo porque son ya como cursos más especializados, ¿ya? Y están en la página web de INACAP también, tenemos hay un banner que dice educación continua, ¿cierto? Y ahí aparecen todos los cursos, que hay algunos que se dan en modalidad online, hay otros que se dan híbridos y otros presenciales, de acuerdo también a la dinámica del curso, ¿cierto? Si hay algunos que involucran talleres, por supuesto que son de manera presencial. Bueno, y a mí me gustaría igual comentarle, Juan Carlos, de lo que no habíamos hablado tan en detalle la vez anterior con respecto de la matrícula, ¿ya? Y de la admisión que ya está abierta, ¿cierto?, para este 2025. Ustedes saben, queridos auditores, que en inacap.cl aparecen todas las carreras y los programas de estudio que tenemos en modalidad diurna y vespertina. Gracias a Dios, la comunidad y las personas que querían estudiar han tomado de buena manera también este proceso, de tal manera de ir adelantando ese proceso, porque hay mucha gente que dice, ay sí, pero la admisión es 2025, ¿cierto? Entro a estudiar en marzo, por lo tanto, ¿para qué me voy a apurar? Yo tengo hartas antecedentes de por qué tienen que tomar la decisión. Eso, ahora, ¿ya? Primero que todo, porque en INACAP tenemos la matrícula gratis, absolutamente gratis, hasta el 31 de diciembre, ¿ya? Y adicionalmente, cuando me preguntan hasta cuándo dura el proceso de matrícula, efectivamente nosotros estamos hasta todo el verano, hasta febrero, ¿cierto? Pero el tema es que después ya no quedan cupos, ¿ya? Entonces hay mucha gente que espera, por ejemplo, el resultado de la gratuidad. ¿Y qué pasa con eso? Que la gratuidad se postula hasta el 22 de octubre. El proceso en FUAS.cl está abierto de la inscripción, ¿cierto?, a este formulario donde se inscriben a todos los beneficios ministeriales, a las becas de arancel, a la gratuidad y al... ¿ya? Y es un único proceso. Pero hay mucha gente que en definitiva espera ese proceso y dice ya, ok, yo voy a postular, cuando tenga el resultado de esa postulación me voy a matricular. Y tiene que ser de manera paralela, no de esa manera como lo piensa la gente. ¿Por qué? Porque en INACAP ya no quedan cupos. Ya, en definitiva, el consejo que le damos nosotros, si ya tomó la decisión de estudiar y ve que su nivel de su percentil socioeconómico, ¿cierto?, en la ficha de protección social del registro social de hogares, que yo siempre les digo que eso más o menos ya lo tengan listo al momento de postular, si tienen del 60% de percentil hacia abajo, tienen asegurada la gratuidad, ¿ya? Entonces la idea es que postulen, pero ya tienen ese antecedente y de tal manera que se matriculan y en paralelo postulan y después en enero ya van a tener el resultado, ¿ya? Entonces, adicionalmente, con nosotros no tienen que pagar absolutamente nada, una porque la cobertura de la gratuidad es completa y lo segundo porque efectivamente nosotros tenemos la matrícula costo cero hasta el 31 de enero, de diciembre, perdón. De diciembre, me estoy mandando spoiler. A lo mejor va a ser en el... No creo. Así es que, bueno, esa es la invitación. También recuerden qué es lo que se pide para matricularse. Si usted tiene un hijo que quiere matricularse en INACAP y que está en cuarto medio, en el momento de la postulación hay un botón en donde dice soy estudiante de cuarto medio y por lo tanto la licencia la deja pendiente, ¿ya? Por lo tanto, solamente tiene que tener el carnet de identidad vigente. En el caso de que sea una persona que ya salió del colegio hace varios años, ¿cierto? Me imagino que sí tiene ese documento y es solo la licencia de enseñanza media y el carnet de identidad, ¿ya? Ahora, hay otro beneficio que tenemos en INACAP que es del alumno trabajador. En el caso de que uno pueda reflejar que es un alumno trabajador con las liquidaciones de sueldo o con el contrato o con la iniciación de actividades, lo que tiene en definitiva es un beneficio en cuanto a la asistencia en INACAP, ¿ya? Porque también entendemos que hay que ser muchísimo más flexible con aquellos estudiantes que están trabajando y que de manera paralela están estudiando, ¿ya? Así es que, en definitiva, esos documentos que se piden para el estudiante que está trabajando es netamente para poder proporcionarle un beneficio adicional, ¿ya? Así es que, no sé si hay alguien que tenga alguna consulta, sí, o algo. Las voy a hacer al tiro, ya voy a acercar acá los micrófonos. Perfecto. Bueno, acá Paulina Vega les manda un saludo, le dice, hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Tengo dos niños, soy una persona, una mamá soltera, uno de 18 y uno de 22, y le gusta el INACAP. ¿Ambos pueden postular la gratuidad? Por supuesto, sí, sí. Juan Carlos, cuando nosotros estamos en una ficha de protección social de hogares... Porque ella me dice que no recibe apoyo del papá corazón, ni un apoyo. Maravilloso, o sea, no es malo, no, eso no es, no, es, no es bueno, pero es maravilloso para la ficha de protección social. Ya porque en definitiva... es importante, nosotros lo hemos conversado varios programas, pero ahora en Chile el que no estudia es porque no quiere, ya, porque están todas las alternativas para poder estudiar. si usted, ¿cuál era el nombre de la Paulina, auditora? Paulina. Si usted quería Paulina, quiere postular, todavía estamos en el proceso. Nosotros incluso en INACAP el 19 de octubre, el sábado 19, vamos a estar con una feria de postulación con nuestras asistentes sociales, ayudándole también al que tenga problemas a lo mejor con la ficha, que hay algo que no entiende, vamos a estar ahí. Y la idea es que, por supuesto, sí puede postular, la ficha es bien amigable, tiene que ir anotando los datos de las personas que viven en la casa, ya, y las que comparten en definitiva un hogar y que por lo tanto también comparten gastos, comparten ingresos y comparten egresos, ya. Entonces, con respecto de eso, se hace el catastro, se hace la ecuación, cierto, en la cual uno sale con un registro social de hogares determinado, y por supuesto que pueden estudiar con gratuidad. De hecho, si hay alguien que tiene gratuidad en la familia y yo soy de la misma ficha social, es obviamente muy muy muy probable que yo también obtenga la gratuidad, ¿ya? Recuerden que para poder postular solamente hay que tener nacionalidad chilena y que por lo tanto pueden postular todo aquel que cumpla con ese beneficio. Y por supuesto ser la primera carrera con gratuidad que hay, ¿ya? En este caso, incluso si por ejemplo hay una persona que ya estudió, Juan Carlos, independiente a lo mejor que estudió en una carrera técnica en otra institución y estudió con gratuidad y ahora quiere estudiar en INACAP, la carrera profesional, también lo puede hacer, ¿ya? Y también lo puede hacer con la gratuidad, porque nosotros podemos convalidar ese ramo y por lo tanto estudiar los ramos de la carrera profesional que les queda, y la gratuidad le cubre lo que le falta en su proceso académico. María Soto Barra, hola Juanca, qué bueno, está entretenido el programa. Tengo una niña, ella es profesora, que tiene 22 años. ¿Algún proyecto especial para las mujeres que son, les gustan la computación, las matemáticas? El año pasado estuviste en una actividad que se llama STEM. ¿Pueden hablar un poco acerca de eso? Ya, mira, el STEM, Juan Carlos, es un programa que está impulsando INACAP con respecto de aquellas mujeres que están estudiando carreras técnicas, pero más bien masculinizadas, que son de la parte, obviamente, cierto, de la matemática, de las tecnologías. Claro. Por lo tanto, ¿cuál es el apoyo que nosotros como INACAP damos? Uno de tantos, porque en el programa de acompañamiento de las niñas STEM también tenemos una parte de mentoría, ¿cierto? Hay un acompañamiento para que efectivamente las personas que estudien, las mujeres que estudian este tipo de carreras, tengan un acompañamiento durante toda su carrera, ¿ya? Y que no deserten, por supuesto, y que ingresen y se inserten al mundo laboral como corresponde. Pero en la parte de la admisión, lo que nosotros tenemos es uno de los beneficios que también íbamos a conversar con respecto de todas aquellas niñas que quieran estudiar una carrera técnica STEM de INACAP, tienen un 50% de cobertura en el arancel de todo lo que dura su carrera, ¿ya? Entonces imagínate, Juan Carlos, una persona que quiere estudiar, no sé, informática, mecánica, o no sé, mecatrónica, en INACAP puede estudiarlo con la matrícula gratis este primer semestre, ¿cierto? Por ser estudiante nuevo, y adicionalmente esta condonación del 50% de descuento en la colegiatura la tendría por todo lo que dura la carrera, ¿ya? Wow. Eso es una... Y somos la institución que mejor... De varios millones, ¿no? Por supuesto que sí, imagínate que esto es a lo largo de las 30 sedes que nosotros tenemos a lo largo de Chile, así es que es bastante. Adicionalmente tenemos otros beneficios, como por ejemplo todos aquellos que son afiliados a la Caja Los Andes, Juan Carlos, también tienen una condonación importante en la colegiatura. En la colegiatura, porque insisto, la matrícula hasta el 31 de diciembre es absolutamente gratis, ¿ya? Así es que los afiliados en la Caja Los Andes también, el año pasado, tenemos la regla de la Caja Los Andes del 500 más 1. Ya el año pasado la idea era que todo aquel que se matriculara y estaba bajo los 500 matriculados tenía un 30% de rebaja en la colegiatura, y llegando a los 500 matriculados esa rebaja sube al 50%, ¿ya? Y finalmente cuando llegó marzo, cierto, el tiempo en donde efectivamente vimos la cantidad de matriculados, triplicamos esa cantidad, por lo tanto, todos los que se matricularon el año pasado con ese convenio tienen el 50% de rebaja en el arancel anual de su carrera, ¿ya? Así que también es súper importante eso. Lo más probable es que este año también no sea el 30, sino que lleguemos al 50 holgadamente, ¿ya? Así que hay hartos beneficios para las personas que quieren estudiar. Sí, Juan Carlos, como para ir pimponeando un poquitito lo que va comentándonos Fernanda y las actividades de vinculación con el medio, les vuelvo entonces a recordar las actividades de octubre. Como les dijimos, ¿cierto? Este miércoles 23 tenemos el taller de alfabetización digital para todos los vecinos y vecinas de acá de Puente Alto. Y además tenemos el martes 29 la jornada de actualización para técnicos en oficios. ¿Ya? La idea, como les decía, es que ojalá se puedan inscribir, puedan participar. Nosotros les vamos a dejar toda la información ahí contigo, Juan Carlos, a través de los canales de la radio y también en la a través, cierto, de eventualmente la página, no sé, o de nuestras redes sociales de INACAP Puente Alto en el Instagram, para que puedan ahí obtener la información. Pero también les queremos adelantar lo que vamos a tener en noviembre. En noviembre queremos acercarnos, si tú te das cuenta, la idea es ir tomando los distintos públicos. En noviembre también queremos acercarnos a las pymes y queremos tener un taller que vamos a hacer en marketing digital para dueños de negocios, dueños y dueñas de negocios, ¿ya? Generalmente, Juan Carlos, y también ahí a los auditores, cuando hablamos de marketing digital, la gente de inmediato se imagina las redes sociales, ¿cierto? Y por supuesto que las redes sociales es una parte importante y eventualmente el taller se centra en eso. Pero eso no quiere decir que en el taller no se ven contenidos asociados a marketing, ¿ya? Entonces, a veces en algunas instituciones o talleres que he visto se anuncia un taller de marketing digital y se ven solo redes sociales. Acá siempre tratamos de entregarles un conocimiento mínimo a las personas para que entiendan cómo funciona el marketing en las organizaciones, ¿ya? Entonces, la invitación ahí también queda abierta. No tenemos fecha todavía cerrada para esos talleres en noviembre, pero próximamente también las vamos a tener y los vamos a comunicar por estos mismos canales, Juan Carlos, a través de acá de la radio y a través de las redes sociales de la sede de INACAP Puente Alto. Ese es el primero de noviembre, como les decía, un taller de marketing digital, marketing digital para pymes, ¿cierto? Para pymes y pequeños negocios. ¿Qué vaya a exigir algún tipo de documento que esté formalizado? No estamos nosotros exigiendo para este tipo de talleres la formalización, todo lo contrario, Juan Carlos. De hecho, queremos que esto sea abierto a toda la comunidad, porque además nosotros en nuestro cowork tenemos programas de formalización. Estamos ahora cerrando ya la segunda versión de un taller de formalización que estamos haciendo en nuestro cowork. Tenemos alrededor de 20 y tantos inscritos, 23 si no me equivoco, inscritos para este segundo ciclo. Y vamos a seguir abriendo ciclos de formalización que a lo mejor también ahí te los podemos compartir, Juan Carlos, para que tú los puedas tener. Estos son actividades que son netamente del espacio cowork, que hoy día se llama Crea Empresas. Tuvo un cambio ahí de nombre en INACAP que justamente apunta a la creación de empresas, a que se formalicen. Así que ahí das en el clavo, Juan Carlos, con esa pregunta. Y la segunda actividad del mes de noviembre que se va a sumar a este taller de marketing digital es un workshop, que es como una especie de trabajo, ¿cierto? Un grupo de trabajo para que los vecinos aprendan finanzas. Ya hoy día, con el alza de la luz, ¿cierto? Y con todo lo que está subiendo de precios, ¿cierto? Y el costo de la vida. Justamente, el costo de la vida, ¿cierto? Y bueno, y también pasa, ¿cierto? Que los sueldos a veces se mantienen y no suben, ¿cierto? Al mismo ritmo que suben las cosas. Es tan importante, ¿cierto? Aprender a poder gestionar de mejor manera las finanzas en la casa. Entonces, el segundo taller del mes de noviembre queremos apuntarlo a que las vecinas, ¿cierto? Los vecinos aprendan cómo gestionar las finanzas en su casa, que les va a servir, obviamente, como finanzas personales, justamente, ¿ya? Así que Esos serían los dos talleres del mes de noviembre, que se suman obviamente a los de octubre, así que no sé ahora, Fernán, si quieres comentarles algo más, y yo al final después cierro con los de diciembre, que también queremos, tenemos ahí algo preparado para ese mes. Sí, yo tengo una invitación para la comunidad. Para el día de hoy, a las 7 de la tarde, vamos a tener nuestro INACAP abierto vespertino. La segunda versión, porque la primera, que fue muy exitosa, la hicimos en el primer semestre. Y la idea es que ahora también, con las matrículas abiertas y sobre todo con el proceso de postulación al FUAS abierto, se hizo muy necesario, ¿cierto?, tener una segunda versión 2024, ¿cierto?, de este INACAP abierto. Es a las 7 de la tarde y lo estamos esperando también a todos los vecinos que quieran conocer la sede, que quieran conocer nuestras instalaciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? Lo vamos a estar esperando en el auditorio y les vamos a entregar, ¿cierto?, una colacioncita, para que también no sea solamente conocimiento la cosa, sino que sea más distendido. Y adicionalmente vamos a hablar también de cómo se llena este FUAS, ¿cierto? ¿Qué tiene que tener? ¿Cuáles son los requisitos? Y posteriormente vamos a pasar por toda nuestra sede, ¿cierto? Conociendo las dependencias, conociendo los talleres. Hay mucha gente que dice, oye, qué linda la institución, que la vemos de afuera, no sé qué. La invitación es a verla de adentro, a ver el equipamiento. Van a ver personas que son muy expertas también técnicamente en cada uno de los programas de estudio y van a mostrar de qué se trata, ¿ya? Porque hay mucha gente también que está estudiando o que está estudiando una carrera técnica o que quiere estudiar, a lo mejor profundizar algo que ya sabe, y que por lo tanto necesita hacer como preguntas más específicas con respecto de las carreras. Bueno, esa es la oportunidad, ¿cierto? Y para aquellos que también no saben bien qué estudiar, qué les gustaría, también es súper bueno tener estas instancias previas a matricularse, ¿cierto? En definitiva, este mundo de las distintas áreas en donde saben también a qué echar mano en el momento de cuando están trabajando, ¿cierto? Claro. Qué tienen que hacer. Entonces, este tipo de actividades, todas las personas que han asistido y que posteriormente se matriculan o con nosotros o en otra parte, la verdad es que nosotros no les pedimos que se matriculen con nosotros para asistir. La idea es que puedan conocer, es información muy importante que vamos a tener, ¿cierto? Que vamos a entregar. Todos nuestros profesionales van a estar al servicio de esta actividad. Y como les digo, es hoy día a las 7 de la tarde en INACAP Puente Alto, en Avenida Concha y Toro, 2730, ¿cierto? Entre Sotero del Río y la Protectora de la Infancia. Esos son los metros. Así que están todos invitados. El día de mañana también vamos a tener un INACAP abierto, pero es para colegios, a las 10 de la mañana. ¿Ya? Ahí le conseguí el teléfono de la acera. Ya, maravilloso. Ahí vamos a conversar con el director. Oye, Juan Carlos, y lo de diciembre, sí, para adentrarme un poquito en las actividades de diciembre, quería partir con, ayer me estuve conversando con un amigo que me contaba una triste noticia, que estaba un poco nervioso porque él trabaja en el retail, no voy a decir en cuál de todos, pero en el retail, y que me contaba que andaban estos rumores, cierto, de que iban probablemente a despedir gente. Esta es una realidad que pasa generalmente a fin de año, y no es por ser fatalista, sino que es algo que ocurre. Generalmente pasa así, que muchas empresas deciden hacer cambio en sus plantas, ¿cierto?, de personas, y esta es una época que para muchas familias se torna un poco difícil. Pensando en eso, en el mes de diciembre, Juan Carlos, nosotros vamos a tener una jornada de reconversión profesional. Ustedes saben que generalmente durante los meses de diciembre, enero y febrero es muy difícil buscar trabajo. Las empresas no están contratando durante esos meses, o la mayoría, ¿cierto? Generalmente las contrataciones terminan en los meses de octubre, noviembre y después se reactivan en el mes de marzo. Entonces creíamos que en el mes de diciembre, cuando esté, digamos, partiendo las dos primeras semanas, queremos justamente enfocarnos en esos dos temas, en la reconversión profesional y además en la reinserción laboral. Entonces, para eso vamos a tener dos actividades, la primera enfocada 100% en la reconversión profesional, o sea, personas que eventualmente, ¿cierto?, quieran a lo mejor cambiar de rumbo y decir, oye, ¿sabes qué? Ahora me gustaría a lo mejor explorar este tipo de oficio o mirar otras alternativas, y ahí vamos a estar dispuestos, ¿cierto?, a poder orientarlos en ese camino. Y la segunda actividad que tenemos es una feria que vamos a hacer. Vamos a invitar a algunas empresas locales acá del territorio para justamente la reinserción laboral. Queremos ahí ver oportunidades, porque sabemos lo difícil el trabajo en los meses ciertos cercanos a fin de año y principios del siguiente. Por lo tanto, creemos que ahí hay una opción importante para poder posicionarnos también como amigos, ¿cierto?, de la comunidad, como institución, para poder apoyar a los vecinos y a las personas que eventualmente estén en esa situación. Así que, en resumen, Juan Carlos, estamos abordando temas bien importantes, ¿cierto?, desde la alfabetización digital, la actualización, ¿cierto?, en términos de oficio, la reconversión laboral, apoyando a las pymes en los temas de marketing digital. Por lo tanto, tenemos ahí unas finanzas personales, ¿cierto? Estamos haciendo un abanico de actividades para poder apoyar a la comunidad en su conjunto. Bueno, yo quiero agradecer que hayan estado el día de hoy acá. Ha sido muy completo, porque este programa después me da el tiempo de repetirlo durante la semana. Por supuesto que sí. Entonces yo te agradezco a ti, Fernanda, y traer acá a nuestro gran amigo, que hace un trabajo pero de calidad. Uno sabe lo que está haciendo con la comunidad. Así que gracias. No, gracias a ustedes, y la invitación entonces es que nos conozcan, que vayan a la sede Puente Alto y que ojalá podamos encontrarnos hoy día a las 7 de la tarde, eso. Que ahí vamos a estar en el INACAP abierto. Y muchísimas gracias, Juan Carlos, y a todos. Y por la calidad de invitado que traes. Por supuesto. Gracias. Gente de calidad, gente de calidad. Que sí. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias también ahí a todos los auditores. Y nada, los esperamos. Siempre tenemos ahí las puertas abiertas para que sepan. Vayan a conocernos. Siempre tenemos la oportunidad ahí de poder hablar y orientar a todas las personas que se acerquen a la sede. Así que muchas gracias. Y que nos sigan en nuestras redes sociales, INACAP Puente Alto, ¿cierto? En Instagram y en Facebook. Cariños, y nos vemos la próxima semana. Oye, bueno, la gente que me habla, recuerden que hay matrícula gratis hasta el 31 de diciembre. Si no aprovechan ahora, ¿cuándo? Este es el momento. Genial. Gracias, Fernanda. Vamos a ir a una brevísima pausa y volvemos con un doctor para hablar un tema traumatológico.